ha marchado sin decirnos ni un adiós. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré silbar el tren que alejó 500 millas a mi amor. Aún recuerdo aquel ayer que en un triste atardecer solo y frío en el andén del adiós. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré silbar el tren que alejó a mi amor. Hacia ti quise correr, hacia ti quise gritar, solo apenas pude el llanto contener. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré que alejó 500 millas a mi amor. Es tan lejos donde vas, es tan lejos donde vas, que yo pienso si jamás vas a volver. Siempre oiré silbar el tren, siempre oiré silbar el tren que alejó 500 millas a mi amor.